Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés. Y en este momento, en nuestro programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola, tengo unas invitadas bien especiales. Es la señorita Tania Metz, del Departamento de Recursos Naturales, coordinadora del Programa de Conservación y Manejo de Arrecifes, y también ella está acompañada con la doctora Stacy Williams, quien trabaja en el manejo y conservación de arrecifes. También la doctora Williams está a cargo de la organización sin fines de lucro Institute Sociological Research. Buenos días a ambas. Buenos días. Para mí es un placer que estén aquí conmigo y vamos a hablar de un tema diferente al que yo abordo generalmente, pero bien interesante porque Puerto Rico es una isla y siempre tenemos mucha preocupación con la conservación de los recursos marítimos y uno de los más importantes y de mayor atractivo son los arrecifes. Stacy, háblanos primero sobre tu organización, ICER. Ok, gracias por invitarme a tu programa. De ICER Caribe es una organización sin fines de lucro. Está basada en Lajas, en el oeste. Y trabajamos con comunidades costeras de protección y conservación de recursos marinos. Tenemos proyectos en Playa de Ponce de restauración de la costa y de infraestructura verde también. Tenemos un proyecto con NRCS sobre de jardines de lluvia. También terminamos proyectos en la República Dominicana y también en las Bahamas de conservación y de un pez importante de pez loro. Es un herbívoro en los arrecifes. Y tengo un proyecto de restauración de un erizo importante en los arrecifes de erizo con espinas largas negro. Se llama Diadema Antler. Es bien interesante, sobre todo que has estado en diferentes lugares haciendo ese trabajo que es tan importante para la conservación de las especies. Stacy, ¿qué es un arrecife de coral para quienes no lo sepan? Y tal vez para mí que tengo una idea, ¿verdad?, de qué son los arrecifes, pero háblanos en detalle de los arrecifes y cuál es la importancia. La importancia para el ambiente y la importancia tal vez económica. El arrecife de coral no es muy simple, porque si es en el agua parece como una piedra, pero es un animal. Ellos son muy sensitivos de cambios de temperatura en el agua, so ellos tienen un rango de temperatura de puede vivir, pero de coral es el animal de base animal. Producen calcium carbonate para crecer los arrecifes y ellos producen la estructura en los arrecifes. Se proveen, habitats para peces y otros organismos como erizos y estrellas de mar. Pero ellos son en aguas llanas y también en aguas profundas. Hace casi de 500 metros más de aguas. O sea que los arrecifes son críticos para que se dé toda esta vida marítima de manera saludable. Sí. Y entonces te pregunto, ¿cómo afectó, si conoces, el efecto del huracán María a los arrecifes en Puerto Rico? Sí, vimos de los arrecifes corales en aguas llanas cerca de la costa. Hay muchos corales se rompieron. Se partieron con las olas y de fuertes oleaje. Y también hay, no sé si Tania sabe, pero así de en el este es el área más afectada. Sí, porque por ahí entró el huracán y recibieron el impacto más fuerte por el área este de la isla. Esos daños, ¿son recuperables? ¿Se pueden recuperar estos arrecifes? Sí, puedes cementar de pedazos de corales a sustrato otra vez, pero necesito un tiempo después de eso. No puede esperar por meses y meses para cementar los corales porque son muy sensitivos. Y son animales fotosintéticos, so ellos necesitan luz para crecer y vivir. So, si ellos están de turnover, virados, y esta parte se supone que esté hacia abajo, de viva, si está abajo, se mueren. Se mueren, so sí, pues sí, tiene que trabajar rápidamente después de, ¿Y se ha hecho en Puerto Rico? Sí, trabajo fuerte con NOAA y Recursos Naturales. Y sí, tenemos varios colaboradores, grupos con los cuales el departamento mantiene acuerdos de colaboración para la restauración de arrecifes de coral. Tenemos fincas de arrecifes de coral donde fragmentos que se surgen luego de estos eventos de alta energía se ponen en unas áreas donde puedan mantenerse que estén vivos, protegidos. Como dice Stacy, que se mantengan al alcance de la luz solar. ¿Verdad? Tampoco ellos tienen unas temperaturas en las que tienen que mantenerse. Y luego esos fragmentos, cuando el coral está ya creciendo, pues se pueden otra vez pegar al arrecife, así que sí, se ha hecho en varias áreas luego de eventos de encallamiento, que impacto antropogénico, y en este caso luego de huracán. Tenemos mucho trabajo para todavía. No me imagino. Pero se han comenzado esos esfuerzos. Okay, eso es fantástico, porque eso es como una recuperación, como una planta cuando se parte, se dobla, llevarlo a un ambiente idóneo, ¿verdad? Para que vuelva otra vez a recuperar. Y realmente lo necesitamos, yo creo. ¿Cuál es el valor ecológico de los arrecifes? Sí, es muy alta, porque en la diversidad en un arrecife de coral es muy alta, más alta de selvas y bosques tropicales. También es un recurso para pescadores. Hay muchos peces viven en los arrecifes de cartucho y de chillos. Nosotros que son dos variedades de alto valor en Puerto Rico. De meros y de dorado, ellos son parte de un arrecife de coral en una manera. Ellos protegen la costa de huracanes y tormentas. De los vientos, de que entre el agua. Sí. Ellos son un barrier para eso. Exacto, una barrera. Sí, barrera. Exacto. También aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros hemos tratado desde hace mucho tiempo de enfocarnos y establecer el turismo como una de las columnas económicas, ¿verdad? Del sistema económico del país. Y me parece que hay muchos aficionados a ir a los arrecifes, a ver los arrecifes, a bucear, a hacer snorkeling. ¿Tú crees que hay un potencial importante para eso en Puerto Rico? Por lo que tú has visto, tú conoces. Sí, no, hay muchos turistas vienen solamente para bucear en los arrecifes aquí en Puerto Rico. Ellos, de los arrecifes, tienen un valor muy importante icónicamente aquí en Puerto Rico, pero de valor de biodiversidad. Exactamente. También, ¿sí? No, yo creo que es bien, bien importante. Yo creo que es bien importante como fuente de empleo, ¿verdad? Y como recreación también. La fuente de empleo por la pesca, como tú dices. No sé si los crustáceos también forman parte de esa biodiversidad que hay en los arrecifes de coral. De caruchos. Aquí tiene un alto valor económico. Sí, bien. Muy importante. Cangrejos también. Langosta. Camarones, me imagino. Sí, de langosta también. Y yo creo que eso, el potencial que tiene es bien alto, porque nosotros, a pesar de que estamos una isla, importamos muchísimo de los mariscos que nosotros consumimos, así que yo creo que en la medida que estén más sanos y más vigorosos estos corales, estos arrecifes, tenemos más posibilidades de que aumente la vida marina. Sí, tiene un arrecife más sano, es tiene mucho más biodiversidad de animales. So, más langostas, más peces, más tiburones. Tiburones también son importantes. Sí, lo son, lo son. Sí. Ellos tienen una función muy importante de salud de arrecife. So, sí, cuando tiene arrecifes con alta biodiversidad es especial. Sí, sí, sí, yo me imagino que sí. Oye, Stacy, ¿y los arrecifes tienen que ver algo con los medicamentos? ¿Se generan medicamentos provenientes de los arrecifes? Sí, hay animales como esponjas, ellos usan para medicina y también pepinos del mar. Ellos no pueden pescar aquí en Puerto Rico, pero en otras partes ellos usan los músculos en el pepino del mar para arthritis, medicinas de arthritis o anti-inflammatory medicinas. ¿Oh, sí? Sí, so, ellos sí son, y de esponjas tiene químicas para usar, sí, estamos usando medicamentos, sí, que provienen de los animales en el mar. Exacto. Ahora mismo, por la experiencia que has tenido en Puerto Rico, ¿cuáles tú identificas como las principales amenazas para los arrecifes de coral? Hay mucho. Sí. Pero de contaminación de aguas, hay lugares con mucha contaminación como en la playa de Ponce. ¿Estos son los residuos tal vez de la petroquímica? ¿Esta contaminación o proviene de otro tipo, porque en Playa de Ponce hay dos ríos y la comunidad está conectada las tuberías, sí, sanitarias a la bahía. Well, todavía ellos tienen tanques sépticos, so a veces, y de tratamiento de agua no está funcionando bien. So cuando hay mucha lluvia, hay un inundaciones. Sí, se inunda. Sí, con agua negra, sí, o gris, gray waters. O sea, podríamos decir entonces que la vida marina de ese sector de Ponce está contaminada y afectada. Sí, es afectada, sí, de y de muchas otras áreas de Puerto, sí, Rico. No podríamos limitarnos a Ponce. Ah, no, seguro, seguro. De comunidades en Puerto Rico que no están. Y las descargas sanitarias van a los cuerpos de agua, sí, ya sea porque las tuberías no son efectivas, no son eficientes. Bueno, y a veces hay el alcantarillado, y pues, pero el dueño de la vivienda tiene que pagar por conectarse ese alcantarillado, que es otra situación que hemos visto en áreas como Culebra, donde pues, la gente a veces no cuenta con los recursos para poder conectarse al alcantarillado, y pues depende de séptico, cargan sus desperdicios, sus aguas que grises, se filtran al agua. Que llegan al agua del mar, quiero, sí, decir, ¿verdad? Y ese, yo diría que es una de las principales fuentes de contaminación, que tiene otras consecuencias sobre los arrecifes de coral, porque entran más nutrientes al agua y eso tiene otras implicaciones, como es el aumento en la cobertura de algas en los arrecifes. Exacto, eso te iba a preguntar sobre las algas. Sí, en los arrecifes podríamos describirlo de la manera que yo he aprendido a verlo. Soy bióloga marina, pero si puede aclarar eso aquí, es que es una competencia. Y como ella hablaba ahorita, pues tenemos el coral que vive en el arrecife, y digamos que es la especie principal que nos ayuda a formar ese esqueleto, pero también tenemos la esponja, los tunicados, diferentes organismos, y entonces entra la langosta y los peces que llegan al arrecife para cubrirse de otros depredadores o que llegan a reproducirse. Sí, es una dinámica continua, completa, exacto. Es un ecosistema completo, e incluso pues podríamos extenderlo hasta las hierbas marinas que están en las áreas aledañas. Así que, pero las algas tienden a colonizar más rápido el espacio vacante que hay en un arrecife de coral. Si lo vemos como si fuera en el caso que los que estamos más son familiarizados como lo terrestre, pues es un espacio, se abre un espacio, y nosotros en el escenario ideal desearíamos que se diera el aposentamiento de una larva de un coral o de una esponja, pero vienen las algas y son más rapiditas. Como si las algas fueran organismos oportunistas, sí, que donde hay un vacío, pues ahí ellos se posicionan. Exactamente. Y entonces si tenemos nutrientes llegando al agua, normalmente en el agua hay nutrientes, pero es exceso. Ese exceso favorece el crecimiento de algas. Sí, y algas no son malas, pero si no tiene peces o erizos para controlarlo, ellos se van a apoderar de todo, sí. Puede crecer encima de los corales y matarlos. Los mata, eso te iba a preguntar, si las algas crecen encima de los corales, los matan. Sí, wow. Ahora estamos viendo un alga incrustante, se llama Ramicrusta, y en el este de la costa, en Fajardo, Vieques, el Ramicrusta puede crecer y matar corales. Es muy peligroso. Bueno, es peligrosa y además todas las implicaciones que tiene en términos de las poblaciones de peces, ¿no? Y del atractivo de la vida turística. Sí. No, o sea, que el impacto, además del impacto que tiene en la zona, el impacto económico también es importante. Sí. Eso tiene unas repercusiones a largo plazo sobre la economía. No, si turistas no quieren venir a luchar con las algas. Sí, para un arrecife no tiene peces o no tiene nada solamente algas. Sí, eso definitivamente no es un atrayente para ninguna persona que yo creo que quiera bucear, hacer snorkeling, uh-huh, visitar estos arrecifes de coral que son en realidad tan espectaculares. Stacy, ¿y cómo tú ves la relación de los arrecifes de coral con el cambio climático? Ahora el mar, ¿cómo se dice? Getting warm. Yeah. Calentamiento global. Pero el agua está calentándose, la temperatura del agua. Ajá, sí. No, está bien. Nos estamos entendiendo. Cambio climático, ahora en el Caribe, el agua está calentándose más rápidamente. Uh-huh. Como efecto del cambio climático. Sí. Los corales no pueden vivir en aguas muy calurosas. En 2005 había un blanqueamiento de coral. Es simbólico porque los corales tienen algas adentro de piel. Es porque necesitan para crecer. Ellos tienen polyps para comer plancton en el agua, uh-huh, animales microscópicos, uh-huh, pero también tienen alga en el pie. Cuando está desgastado y ellos impulsan las algas afuera de sus cuerpos. De su cuerpo. Sí, y ellos no tienen de esta parte para nutrición. O sea, que tiene un efecto negativo. Sí, es porque ahora estamos en 2005, también un blanqueamiento no muy fuerte en 2010, pero con agua va a seguir aumentando. Sí. Y te lo pregunto porque desde que empezamos el programa has mencionado en varias ocasiones el asunto de la temperatura, uh-huh, en la que se están las temperaturas ideales, ¿verdad?, para los arrecifes de coral. Así que el calentamiento global, ¿verdad?, pues definitivamente tiene que tener un efecto negativo sobre esto. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo o solamente nos queda esperar? Necesitamos hacer algo. Puede hacer, de no comprar plástico toma de la guagua pública la contaminación ambiental, el uso de los plásticos, cosas de petróleo. Sí, de cosas pequeñas, pero pero que el impacto se va a sentir, sobre todo porque es un impacto acumulativo a través de los años, ¿verdad? Exactamente. Es importante. Sí, yo creo que obviamente el cambio climático es un evento que está ocurriendo a nivel regional, a nivel mundial. Pero también hay acciones que podemos hacer localmente para mitigar ese impacto. Y entonces pues reducir, porque ya hemos hablado de que de forma natural estas especies, los corales, están sometidas a un estrés que lamentablemente podemos hacer unas acciones, pero quizás su impacto va a tomar tiempo. Pero hay otras acciones que podemos hacer para reducir el estrés que tiene el coral mientras está sufriendo por el aumento en temperatura. Y es pues tener controles sobre la descarga de nutrientes que llegan a los arrecifes. Por ejemplo, si uno es buzo, pues saber cómo mantenerse dentro del agua para poder no impactar, no pararnos sobre los corales. naturales. También ahora se ha identificado que hay protectores solares que tienen unas soluciones, unas sustancias químicas que tienen un impacto en las larvas de los corales. Eso se le, eso es bien importante. Sí. Y la, sí, el coral se reproduce de forma sexual y asexual, es decir, los fragmentos que se, cuando se rompe, pues él puede, o también, pues si no se rompe, él sigue colonizando y creciendo, pero también expulsa larvas que y logra aposentarse en áreas donde hay espacio disponible. Si esa larva no toca o no llega a un área donde hay un espacio disponible o el ambiente en el que se mueve, va a morir, ¿no? Va a morir. Y vamos a seguir pues perdiendo arrecifes de corales, más bien, que es el constructor principal de ese arrecife que es tan importante, no solo para proteger la costa, o también tiene un valor económico y turístico, como ya hemos hablado. Yo creo que en esa línea, y otra de las acciones a nivel de manejo y administrativo que hemos tomado en el departamento, eso, a eso quería ir, es ante el aumento en las algas que hemos visto en los arrecifes de coral y que se ha ido documentando a través de un programa de monitoreo que tenemos en la agencia desde el 1999, pues hemos empezado a hacer lo que se llama investigación aplicada y manejo a través de la reintroducción de un herbívoro. Los herbívoros son estos organismos que se comen las algas, y hay diferentes herbívoros, y Stacy puede hablar más de eso porque ella es experta. Son introducidos de otros lugares, no son de aquí, no, son de aquí. Sí, son de aquí. En todos los todo el que se ha puesto una careta y ha llegado al agua, probablemente haya tenido contacto o haya visto algún herbívoro. O sea que conservar esos herbívoros también es bien importante, para mantener un equilibrio y mantener como a raya, ¿verdad?, el crecimiento de las algas. ¿Ustedes han trabajado con eso, Stacy? Sí, ahora tengo un proyecto de restauración de un herbívoro de Día de Mandalaram. Es el un erizo con espinas largas, que son negros los arrecifes. Pero con esta especie de erizo, hubo una mortalidad en 1983 en todo el Caribe. De este especie. So, ahora hay arrecifes aquí en Puerto Rico donde puede encontrar mucho de este erizo, pero de recuperación es muy lento, de antes de calidad. So, o sea que para lograr multiplicar la cantidad de erizos va a tomar un tiempo, sí, importante. Sí, y con otros efectos de sobrevivencia, de reclutamiento, sentimiento, ellos no están recuperando. Sí, no se están recuperando con mucha rapidez. Sí, mucha rapidez. So, con el proyecto de restauración es para repoblar esa especie de herbívoro en los arrecifes de coral. O sea, y tratar de que se multipliquen en el área de los arrecifes para controlar el crecimiento de las algas. Sí. Y que de rebote eso lo que va a traer es que entonces puedan recuperarse más rápidamente los corales, ¿no? De corales y de otro. Yo creo que, ¿verdad?, este artículo, tengo aquí, amigos, un artículo escrito por la doctora Williams, que es sobre precisamente sobre ese erizo. Lo vamos a tener en el programa también cuando salga en las diferentes plataformas como un enlace para los interesados, porque en Puerto Rico cada vez más hay más personas interesadas, ¿verdad?, en la conservación, creando más conciencia sobre la conservación de nuestros recursos. Y en realidad los recursos marítimos aquí son tan y tan importantes. Estamos en una isla, isla pequeña. Yo creo que quien más lejos está de llegar a alguna costa está a una hora y media. Por todos lados podemos llegar a alguna costa, sí. Y es importante conservar, ¿verdad?, conservarlo en las mejores condiciones. ¿Qué otros trabajos has hecho aquí, Stacy? So, restauramos de año pasado casi 500 erizos en dos arrecifes en Fajardo. Este verano vamos a transferir 500 más erizos a los dos arrecifes en Culebra para reducir la alga incrustante, se llama remicrusta, en los arrecifes. O sea, que tú estás en Laja, pero ustedes realmente están trabajando, sí, para toda la isla. isla. Toda la isla. Este programa es para toda la isla. Sí, el objetivo de año pasado y este verano es para reducir de Remy Crusta en los arrecifes, porque hay otros herbívoros en los arrecifes. Tenemos pez loro, cirujanos. El loro, sé cuál es, el cirujano, no sé. Se llama surgeon fish, pero okay. Casi. Y de los pez loros hay diferentes variedades. Sí. Nosotros conocemos, pues le decimos a todos pez loro, pero cuando... Probablemente yo le digo a todos pez loro. Sí. Y hay 13 especies de pez loro. ¿Cuántas? 13. Es bastante. Sí, aquí. Y es ellos tienen una vida complicada porque ellos empiezan su vida como hembras y cuando crecen, ellos cambian a machos. O sea, es difícil. Sí, es difícil. hay otro animal así que tiene de... Oye, Tania, yo pensando, ¿verdad?, en la función de recursos naturales y la importancia del trabajo que está haciendo Stacy para la vida marina, que debería tener unas repercusiones bien grandes, positivas, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna campaña para educar a la gente sobre la conservación de los arrecifes de coral. Yo creo que desde las escuelas elementales, porque si uno empieza como desde pequeño, no sé, tal vez en algunas publicaciones sencillas, pequeñas, para que los niños, para que los adolescentes, los adultos respeten y conserven los arrecifes de mar, porque definitivamente el que quiere comer langosta, camarones, peces, los necesitamos. Uh-huh, definitivamente. Nosotros dentro de la página del programa Arrecifes de Coral, que la dirección es www. Tú me envías ese enlace, claro, para nosotros publicarlo también, porque me parece que es bien importante. Sí. drna.pr/coralpr. Tenemos un componente de materiales educativos donde hay diferentes, desde videos educativos hasta presentaciones que los maestros pueden dar en escuelas, que ya nosotros hemos hecho acercamientos en reuniones de maestros para hablarles sobre el tema. Me parece eso fantástico, una iniciativa tremenda, porque yo creo que toda esa educación empieza en la infancia. Definitivo, y tenemos colaboradores como el programa Sea Grant dentro de la Universidad de Puerto Rico. Sí, del recinto de Mayagüez. Ellos también tienen unos currículos sobre recursos marinos y tienen uno especialmente sobre corales que se encargan de compartirlos con maestros. Y así, pues como mencionaba ahorita sobre las fincas de coral y ser con Stacy Williams otro ejemplo, pues nuestros colaboradores también tienen, sus proyectos incluyen componentes educativos. Así que no, nosotros, pues los recursos a veces no podemos llegar a todos lados, pero sí, nos aseguramos que se incluyen ya un componente de educación en cada uno de nuestros proyectos, ya sea con las fincas de coral o ya sea con la siembra de la reintroducción de erizos de espina larga. Y Stacy pues también ha tenido con ICEL varios proyectos para crear conciencia sobre la importancia de los erizos y del pez loro, que pues son dos especies, diría yo, que entre los herbívoros principales de las arrecifes están más amenazadas, entre paréntesis, o llaman más la atención del público y también están más expuestas a otras amenazas naturales. Sí, yo creo que todos esos recursos y esas herramientas es importante que las compartamos, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa que no es que no estamos haciendo nada, estamos trabajando, sí, no nos estamos preocupando, nos estamos ocupando de que las cosas mejoren. Y yo creo que eso es sumamente importante. Stacy, sobre ICER, ¿qué es? ¿Por qué existe? Tengo dos colegas, Dr. Braulio Quintero es un tropical ecologist y Dr. Ryan Mann Hamilton es un anthropologist. Y no sé, en 2012 empezamos con una idea de ICER porque vimos una necesidad para trabajar con comunidades mejorar de ambiente de en la costa. Yo creo que es súper importante. Sí, so trabajamos con aquí en Puerto Rico, pero afuera. Sí, ya vi, fuiste a Bahamas, a República Dominicana. Sí, y todos los materiales educativos están en nuestra website también de icercaribe.org. Y tenemos posters y libros para niños de la importancia de pez loro. Yo creo que eso de la mejor. Yo siempre pienso, yo creo que el trabajo tuyo, a ti te pagan por divertirte. Y a ti también, y a mí también. Sí. A mí me pagan por divertirme. Entonces, cuando a ti, tú aprendes divirtiéndote, yo creo que aprendes más rápido, aprendes mejor, lo internalizas mejor. Así que estas literaturas, los videos, a veces caricaturas, empezando por eso te digo, desde los niños, a mí me parece que tiene un impacto para siempre. O sea, lo que tú aprendes de esa manera, lo aprendes con gusto, lo aprendes jugando. Porque cuando yo aquí voy al campo, me dice, Dios mío, pero tanto en la isla, tanto tiempo. No, no, si a mí me pagan por divertirme, por jugar. Entonces tú siempre lo haces con gusto, creas más conciencia, lo tienes más presente. Sí. Y porque si la gente no coopera, el esfuerzo de uno no llega a ningún lado. Tiene que estar la gente consciente y cooperando. Así que yo les pido a ustedes que todos los enlaces, todas las cosas que ustedes nos puedan compartir, es muy importante para que la gente entienda finalmente la importancia que tiene el recurso mar para nosotros. O sea, para todo el mundo, pero para nosotros que vivimos en una isla pequeña donde el mar está en los balcones de nuestras casas, cobra mayor importancia. No, tenemos mucha suerte porque tenemos playas en cada parte de la isla. Donde quiera, donde quiera. Tenemos que respetar exactamente. De ambiente y de mar. Exactamente. Y las playas. No tira tú de basura en la playa, nadie va a recogerlos. Exactamente. Lleva, you know. Llévatelo, deja la cuando vienen, por ejemplo, las tortugas, lo que vemos a cada rato, las tragedias que pasan con desechos, que se lo tragan los peces, que se enredan en las mallas, en los plásticos de los six packs y todo eso. Sí, no, el microplástico es muy dañino también. Sí, porque hay larvas de pez están comiendo de microplásticos. Y sabemos que eso. Y estamos comiendo plásticos porque de pez está llena de plásticos. Exacto, pero esas larvas, uno pequeñito, estamos matándolos, no los estamos dejando que vivan. Sí. Pues miren, yo creo que el programa ha sido bien bueno, es bien importante lo que ustedes están haciendo. Les agradezco mucho que hayan venido. Si quieren decir algo más antes de terminarlo, y verá, comprometernos con que en este programa va a haber una serie de enlaces donde la gente va a poder conocer más. Definitivo, en la página le estaremos incluyendo la información del programa Recifes de Coral del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Hay una sección de preguntas frecuentes que puede contestar muchas dudas. Exacto, que ni siquiera les tienen que escribir. Ahí están las preguntas y las respuestas. Sí, preguntas sencillas que a veces no tenemos tan claras, así que pueden encontrar sus respuestas ahí, además de información sobre los proyectos que llevamos a cabo y otras herramientas para compartirle esta información de una forma más amena y educativa. Exactamente. Stacy. Sí, en todo de Facebook y Instagram, Easter Caribe. En nuestra website tenemos todos los resúmenes de nuestros proyectos y también las materiales de Pez Loro. Tan pronto se acabe, yo voy a entrar a Facebook y voy a entrar a todo eso. Sí. Porque me parece que es bien importante, sigan haciéndolo, gracias. Lo necesitamos. Y aquí a la orden, cualquier actividad que ustedes tengan, cualquier otra cosa de recursos naturales que ustedes tengan, aunque no sea relacionado con el trabajo que están haciendo en ICER, pues nosotros estamos aquí a la orden, nuestro programa. Y pues, más que agradecida y encantada de haberlas conocido. Amigos, espero que este programa les haya servido, ¿verdad?, para uno tener un marco más amplio de la importancia de la conservación de los arrecifes de coral para Puerto Rico y en todos lados, pero especialmente en Puerto Rico, y que sepan que hay unas iniciativas muy importantes para tratar de conseguirlo. No estamos detenidos, estamos trabajando. Así que buenas tardes, los espero la próxima semana en otro interesante programa.